Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Buenos días, qué gusto amigos, amigas, estar nosotros ya listos para compartir con ustedes nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Un saludo cordial y afectuoso a todos quienes están en los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y también a aquellos que nos acompañan en las páginas www.casadelacultura.gov.es y también en www.corape.org.es. Gracias una vez a todos por compartir con nosotros cada mañana y hacer de este programa algo especial. Con esa pasión por la música ecuatoriana y les invitamos a todos, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, conocer algo más de nuestra música, la música nacional y obviamente esos diferentes ritmos que han puesto pasión ahí todos sus creadores, creadoras y aquellos que las interpretan también poniéndole corazón. Con ese saludo, vamos nosotros a introducirnos ya en este mundo mágico de la música popular ecuatoriana. ¿Qué tenemos para iniciar? Un aire típico, lleva por título esta canción El Maicito, aquí está Rodrigo Barreno y su banda para interpretarlo. Thank you. Bueno, y ha llegado el momento de compartir con ustedes esa reflexión cotidiana aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que esperamos sea de su completo agrado. Bueno, esta lleva por título Ayudar no es hacer todo el trabajo del otro. Vamos a ver qué nos dice. Dice que en el amplio patio del juego de un colegio, un joven que estaba en silla de ruedas quiso hacer una maniobra algo arriesgada y terminó en el suelo. A un lado de la silla estaba pues un personaje y rápidamente trató de reincorporarlo a este personaje, pero al mismo tiempo el joven que estaba en la silla de ruedas, al verse en el suelo, trató de él también reincorporarse haciendo fuerza con sus brazos y apoyándose de la silla. Pero el freno de la rueda no estaba puesto, por lo que la silla empezó a moverse oscilando de adelante hacia atrás y viceversa, hasta que simultáneamente se volteó esta silla. Mientras esto ocurría, se acercaba apresuradamente al joven un maestro que desde el otro lado del pasillo había presenciado lo ocurrido. Cuando el maestro llegó, se percató que el joven no se había lesionado gravemente. ¿Estás bien?, le preguntó el maestro. Sí, respondió el joven. Pero al ver que el maestro se quedaba a un lado, sin hacer nada, el joven extendió los brazos y le dijo: ayúdeme, por favor. No, jovencito, le dijo el maestro, usted puede hacerlo solo. El joven protestó, lloriqueó, pataleó, amenazó, utilizó todos los recursos emocionales y de chantaje que a lo largo de los años había aprendido para manipular a sus padres y a sus amigos. Pero nada de eso funcionó. El maestro seguía a su lado sin ayudarlo y sin dejar que sus compañeros se acercasen a él. Finalmente, viendo que no tenía más opciones, continuó con su intento de pararse por su propia cuenta. Primero enderezó la silla haciendo un increíble juego de palancas con sus brazos y dos tubos de artefacto. Luego, recordando lo ocurrido minutos atrás, aseguró los frenos de ambas ruedas para que la silla no se volviera a mover. Finalmente, y tras un increíble esfuerzo, se sentó en el suelo con las manos agarrándose firmemente y obviamente los apoyó a los brazos. Alzó su cuerpo a la par que iba contorsionando su tronco para enderezar el cuerpo y terminar sentado en la posición correcta en esa silla. Mientras acomodaba sus piernas en los apoyos de la silla, miró con rabia al maestro, increpándole: usted no es bueno, no me ha ayudado. Soltó los frenos y empezó a retirarse. El maestro se quedó en el lugar viendo cómo se alejaba poco a poco, mientras que sus compañeros empezaron a rodearlo y aplaudirlo. De repente, el joven se detuvo, se volteó y le dijo al maestro con una lágrima corriendo por su mejilla: gracias, maestro. Sin su ayuda, no lo hubiera podido hacer solo. ¿Qué tal? Hay circunstancias en las que empezamos a tener lástima, ¿no es cierto? O esa palabrita, pena, por las personas que tienen este tipo de discapacidad, ¿no es cierto? Hay muchas formas de poderlos ayudar con muchísimo cariño. Miren esta acción del maestro, sabiendo y quizá midiendo las consecuencias que podían tener, hizo que se pueda esforzar y valerse por él mismo. Hemos visto a tantas personas que tienen dificultades y que no se dejan tener pena, no se dejan ayudar, sino que se desenvuelven absolutamente solos, y da un gusto compartir con hombres, con mujeres, que pese a tener las grandes dificultades, pues ellos saben salir adelante y quizá lo hacen mejor que una persona que tenemos todo completo. Lo que dijo Javier Alejandro, ahora me recuerdo a este joven no vidente, que vemos personas con discapacidad realmente, pero aquellas personas normales que también la padecemos. Un abrazo grande para todas, para todos los que están solitos, solitas, los que están acompañados con su familia. También les invitamos a que vayan corriendo hasta las personas que comparten con ustedes a darles el abrazo de los buenos días, porque es un momento especial. Siempre El inicio de la mañana es especial, con una sonrisa y con un guiño del ojo, quizá con una palmadita. Hay muchas formas de expresar nuestro cariño si es que no podemos llegar a estrechar esos lazos, nuestros brazos contra esa persona que queremos. Hay muchísimas formas de hacerlo. Es momento también, si hemos cometido errores, de decir perdón, disculpas, que no cuestan nada. Solo tiene que ponerlas aquí en su corazón y, bueno, dejar que fluyan por sus labios. Con eso, mis amigos y mis amigas, pues también me estoy olvidando de mis compañeros, compañeras que se están dando cita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que también pues lo hagan con esa predisposición, con ese buen ánimo que siempre nos caracteriza a todos los ecuatorianos y las ecuatorianas. A los señores conductores también, mi saludo cordial para todos. Para usted también, Octavio. Muchas gracias por sintonizar Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, con esto nos vamos a la música. También Andrés Viracocha desde Los Controles les hace llegar un saludo cordial y afectuoso a todos y todas, porque él está listo, ya preparado para compartir con todos nosotros. Bueno, aquí está la Paranola de Dalí, con Reminiscencias de Tonada. estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. En este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano habíamos anunciado anteriormente que vamos a hablar sobre El pasillo Fuiste, de Fausto Burgos Goya. Bueno, este pasillo Fuiste, letra de Fausto Burgos y música de Nicasio Safadi, se impone hasta estos tiempos por su técnica musical y también esa poesía que canta al pasado amoroso con aire popular, concentrado en ese sentimiento para eternizar la belleza femenina y también sobrepasar las líneas de la soledad en entrañable amor, consolidando los ecos exteriores de todo cuanto existe. Así que no se separe, porque enseguida vamos a seguirles dando los detalles que vamos a extraer del libro Literatura en el Pasillo Ecuatoriano, de Osvaldo Rivera Villavicencio. Quiero recordarles a ustedes que durante estos minutos quedan cordialmente invitados a llamarnos al 2220-966, 2220-966. Ayúdennos a poner el título de la canción. Recuerden que ya nos han dado ustedes también algunos nombres. Así que de esto vamos a darle votos para ver con qué nombre nos quedamos. Les recordamos que hasta ahora Páramo Andino y A la Reina de la Cultura son los que hemos adquirido votos. Y les recuerdo, está La Casa de los Espejos, Páramo Andino, Nostalgia Andina, A la Reina de la Cultura, Alegría y Cultura. Así que esperamos que usted marque al 2220-966. Las personas que se comunican con nosotros también se hacen acreedores y acreedoras a un libro. Esperamos que nos acompañen, que sean parte importante de Florilegio Musical Ecuatoriano. Queremos sentirnos acompañados ahí, con esa retroalimentación desde sus hogares. Bueno, vamos a escuchar otra de las canciones que les hemos preparado. Aquí viene un vals. Bowen Villafuerte, este gran dúo ecuatoriano, nos trae Mi Crimen. Vengo en busca de una ingrata por la ruta del destino. Me detengo en las cantinas, pido copas de licor. Gota a gota voy regando con lágrimas mi camino. Como un iluso perdido que lleva su cruel dolor. Conseguir olvidar esa mujer, y por más que yo tomo nunca puedo que se borre de mi mente ese querer. En cada copa que me sirve cantinero veo el rostro retratado entre licor de esa ingrata mujer que me ha engañado y que preso me ha entregado al dolor. Dicen que tiene otro amante, la infiel que me traicionó. He jurado por mi madre vengarme sin compasión, pues a nadie yo le temo y mi amigo es un puñal, con el cual voy a matarle para vengar su traición. Yo busco en cada copa, compañero, conseguir olvidar esa mujer, y por más que yo tomo nunca puedo que se borre de mi mente ese querer. En cada copa que me sirve cantinero veo el rostro retratado entre licor de esa ingrata mujer que me ha engañado y que preso me he entregado al dolor de esa ingrata mujer que me ha engañado y que preso me he entregado al dolor. El poeta Fausto Burgos en la letra reconoce lo que fue ella en su tristeza y alegría, maga de sus ensueños y encanto ideal de belleza. Evoca los recuerdos que se extienden por su espíritu, el amoroso halago de su mirada, la angustia del amor creciente. El poeta vive sus propias circunstancias en medio de la realidad sensible de las cosas. Seguimos con más música y nosotros estamos a la espera de que marquen el 2220-966, 2220-966. Participe con nosotros y ayúdenos a elegir el título de la canción que presentó el Trío Identidad por los 70 años de la Casa de la Cultura, una de estas melodías que también hoy les vamos a estar haciendo escuchar un poco más adelante, porque enseguida viene una creación de Armengol Barba. Es una tonada que lleva por título Desconfiado. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ahí escuchábamos a Salgado Junior en esta canción, El Desconfiado. Bueno, quería compartir también algo que nos hace llegar Mario Godoy desde este diario La Hora. Bueno, un poco también para nuestros oyentes que hace algún tiempo también teníamos una comunicación con todos los integrantes de Saryumanda. ¿Recuerdan ustedes de esto? Un saludo cordial para este sector de las cuatro esquinas, que por ahí viven también nuestros asiduos oyentes de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Se dice que el diario La Hora publica que el grupo de danza nacionalista Saryumanda, al cumplir los 13 años de trayectoria, presenta el 8º Encuentro Nacional de Danza Tradicional Huellas 2014. El evento se desarrollará desde esta mañana hasta el domingo 24 de agosto en el Patio Cultural del Palacio Arzobispal, junto a la Plaza de Grande, dentro del Centro Histórico. Este encuentro contará con delegaciones de las provincias de Cotopaxi, de Guayas, estará también Manabí, estará Morona Santiago, Pichincha también, y obviamente pues cada provincia participa con su grupo de danza y esas grandes coreografías que el público quiere ver y obviamente conocer algo más de nuestra cultura ecuatoriana. Así que ya saben, hasta el próximo 24, pues ahí está el 8º Encuentro Nacional de Danza Tradicional, que lo han denominado Huella. Bueno, y vamos con nuestros conocidos episodios. A continuación, conozcamos qué sucedió un día como hoy en todo lo que tiene que ver con el arte musical y la literatura. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 20 de agosto. En 1948 nace en la Hacienda La Pastora, ubicada a pocos kilómetros del cantón Calceta, Manabí, el requintista Wilton Vera, que con su hermano Pedro son marco musical de muchos artistas nacionales y extranjeros. En el 2006 fallece en Quito el compositor y cantante Julio César Murillo, siendo su creación más importante el albazo Ñatita. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Y luego de haber escuchado estos acontecimientos de un día como hoy, quiero invitarles a compartir un San Juanito. Aquí está el maestro Segundo Guaña, a quien le enviamos un saludo cordial y afectuoso. Es un San Juanito que lleva por título Di que sí y fue grabado en un concierto hace algunas décadas. Maestro Segundo Guaña, con su vitela inconfundible. Ustedes saben que cuando escuchamos este sonido, pues sabemos ya qué personaje está acompañando, quizá algún intérprete. Bueno, y vamos a retomar nuestro tema de este pasillo Fuiste, de Fausto Burgos Goya, que nos presenta Osvaldo Rivera Villavicencio, y dice que el pasado y el presente son abrazos mediante pensamientos encendidos de pasión. Desde la intensidad sale el poeta pensando en la dulzura, en las floraciones. Se siente conmovido por la reminiscencia del amor y también del sacrificio. Por estas realidades internas y externas, Balzac expresó, cuando más vivo y sincero es el amor, tanto más callado y misterioso se mantiene. ¿Será verdad esto? Claro que sí. Bueno, yo sí creo que voy a ratificar lo que dice Balzac. Y vamos con más música. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos ahora nuestro tema musical, nuestro pasillo del trío Identidad, creación de Ángel Aguirre en este instante? Bueno, agradecemos al señor Luna, que también se suma para el voto a la Casa de los Espejos, nos dice, y de pronto, si es que alguien por ahí quiere apuntar este título, dice que se llame la canción Florilegio y Violín. Bueno, esperamos, 2229-66. Les comento que hace algunos meses siempre decíamos, a ver si nos llaman ahí al 2229-66, nos ayudan, y de inmediato teníamos las llamadas, una compañía espectacular, pero ahora nos están dejando solitos. Queremos regresar a esas épocas donde usted marca el 2229-66 y nos ayuda con el título de la canción. Vamos a escucharla. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. El violín, la guitarra y el requinto nos convoca a bautizarle, a ponerle título a esta canción, así que nos quedan unos cuantos minutos para que usted marque el 2229-66 y nos ayude a ponerle título. Bueno, y continuamos con nuestro pasillo Fuiste. Se dice que en la parte formal, nos dice Osvaldo Rivera, este poema consta de 4 estrofas, cuartetos y versos de 11 sílabas con rima consonante. El acento constituyente recae en la sexta sílaba y su ritmo da la oportunidad para reconocer las figuras literarias, sustancia y signo de remembranzas, afirmándose en proceso asociativo de impulsos, efectos y vivencias recordatorias. Vamos a escuchar más música y bueno, aquí está una zamba de Polibio Mayorga, interpretada por el dúo de los hermanos Guaranga. Esta lleva por título Ave Solitaria. Pasillo Fuiste nos ofrece una metáfora con elementos reales e imaginarios y una comparación que aproxima elementos también reales para dar magia poética. Cuando escuchamos los versos Fuiste maga de mi ensueño, fuiste como un lampo de luz de mi tristeza. Y en la tercera estrofa viene pues una imagen que confiere agilidad tropológica y también esas relaciones entre elementos reales, ideales, vivificando las abstracciones del lenguaje. En los versos, fue tu mirada con amoroso halago, consoladora de mi alma sollozante, cual la fulguración de un astro errante sobre la limpieza de inmenso lago. Ahí está parte de los versos de este pasillo, fuiste. Los epítetos desentrañan esa idea expresada por el sustantivo en medio de las cualidades o circunstancias. Amoroso halago, alma sollozante, amor encendido, astro errante, fiero dolor. Ahí están algunas de las frases que están en este poema que fue musicalizado. Entre las figuras también de la repetición que sobresale la anáfora en la segunda y cuarta estrofa, manera de refuerzos expresivos de afectividad. Se repiten obviamente cuando decimos la dulzura de aquella floración, fiero dolor, dolor de mi pasión, una optación gradativa que imprime en él los reflexivos del alma y en el encanto de tu belleza encontraré el amor de cuanto existe. Bueno, vamos a escuchar otra de las canciones que les hemos preparado. Hay un tema que es muy conocido como Casamiento de Indio. Aquí está el trío pasional, un tema que está dentro de su CD que lo denominaron Reír Llorando. Bueno, vamos entonces con Casamiento de Indio. Thank you. de Florilegio Musical Ecuatoriana. Y vamos a finalizar con lo que nos expone Osvaldo Rivera Villavicencio en Literatura del Pasillo Ecuatoriano sobre el pasillo Fuiste. Fausto Burgos y Nicasio Zafadi entregan una obra popular de aliento poético y una armonía musical capaz de sensibilizar a quienes escuchan este pasillo grávido de recuerdos amorosos, transformados en vasos de ternura y rubores estremecidos de pasión. Les dejamos planteado para nuestro siguiente programa otra de los pasillos que nos presenta este autor. Y bueno, por acá está listo y esperando por nosotros otro de los grandes pasillos que también estamos ya listos para compartirlo con todos y cada uno de ustedes. Este lleva por título Una lágrima mía, de Miguel Ángel Casares. Aquí estaremos en nuestro siguiente programa compartiéndoles algo más de este pasillo que también es muy conocido por nosotros. Les agradecemos a todos por su sintonía, les hacemos la cordial invitación para que sigan con nosotros, sigan participando y escuchamos aquí un San Juanito de José Lema y Segundo Gramal. El conjunto Peguchi viene para interpretarlo, San Juan Ponyo, y que sigan disfrutando de la señal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Thank you.